Vale, Roberto, saludos desde Radio Pimienta, desde Tenerife. ¿Cómo? Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes ahora? Bien, ahora estamos bien, estamos después de todo lo que ha pasado ayer, estamos ahora en casa de activistas saharauis. En casa de saharauis. Bueno, recordemos que ayer fue el Día de los Derechos Humanos, que ustedes se manifestaron junto con el pueblo saharaui y que fueron llevados a comisaría 7 de ustedes. ¿Pero hubo también golpes por parte de la policía? Sí, participamos en la primera manifestación internacionalista en la que estaban saharauis y canarios juntos. Rápidamente la policía nos separó de los saharauis y nos agredió brutalmente, dando muchas patadas en la cabeza, puñetazos. A los chicos nos arrancaron las camisetas, nos siguieron pegando, nos llevaron para la comisaría. Mientras nos llevaban a la comisaría nos escupieron. Pudimos ver cómo a los saharauis que estaban en la calle les estaban lanzando piedras, dándole porrazos, una agresión brutal, muy, muy, muy horrible. Y luego en comisaría, pues también, nosotros pensábamos ya que íbamos a estar un poco más protegidos, pero siguieron metiéndose con nosotros, nos golpearon la cabeza contra la pared, siempre en una actitud muy violenta y amenazadora. Bueno, y entonces durante la principio de la madrugada creo que fueron liberados. Sí, sobre las 11 de la noche nos soltaron y vino un supuestamente embajador diciendo que tranquilos, que no íbamos a tener ningún cargo. Por lo que habíamos hecho no nos iba a pasar nada, después de la paliza que nos habían dado. Muy fuerte todo. Que España no haga nada, que la ONU no haga nada, que la Unión Europea haya firmado el acuerdo de pesca, esta locura tan grande, ¿no?, que va a hacer tanto daño al pueblo saharaui. Y que Marruecos diga que está defendiendo los derechos humanos cuando hemos visto que han maltratado a los saharauis, pero brutalmente. Hay muchísimos heridos, más de 80 heridos, 3 o 4 que están muy graves. Es una locura esto aquí. Bueno, también hay que felicitarles porque han hecho ustedes algo para que haya derechos humanos, ¿no? ¿Tú crees que los medios de comunicación que se están haciendo eco de lo que ha ocurrido se harían eco si no hubieran estado unos canarios ahí? Tristemente, la noticia que intentan llegar ellos, que la policía marroquí ha agredido a extranjeros. Las manifestaciones de los saharauis son diarias. Hace poco salieron miles de saharauis a la calle, fueron brutalmente agredidos. Hay presos que están condenados a cadena perpetua. Y eso no interesa, no es noticia para nadie. Lo que está pasando con los saharauis no es noticia. Nosotros hemos venido para hacer reflejos de lo que está pasando. De lo que nos han hecho a nosotros, a pesar de ser extranjeros, es una milésima parte de lo que están haciendo los saharauis día a día. Y no sale en ningún lado. Ha salido las fotos nuestras, pero a ellos les han dado mucho más fuerte, les siguen dando. Una vez estábamos en comisaría, ellos siguieron manifestando hasta altas horas de la noche. Hoy por la mañana seguían manifestando, con enfrentamientos con la policía. Y la prensa no saca nada, no le interesa, no es noticia. ¿Ustedes han sido llamados por los medios de comunicación durante el día de hoy? ¿Ha habido bastante cobertura? Sí, nos han llamado de varios medios de comunicación, pero por eso, para saber sobre nuestra situación, a salvo de algunos medios alternativos que sí están interesados por la parte saharaui. Bueno, entonces, si todo sale bien, mañana podrían regresar una vez que ha pasado el temporal, ¿no? Sí, mañana tenemos previsto coger el avión a las 5, salir de aquí y llegar a Gran Canaria. Y luego coger otro avión hasta Tenerife. ¿Están tranquilos? ¿Creen que no va a haber ningún inconveniente? Sí, creemos que ya el paripé que querían hacer ellos ya lo consiguieron. Ya intentaron asustarnos, no lo van a conseguir. Porque creo que esto va a dar más fuerza a la gente para que cada vez vengan más asociaciones, más colectivos a apoyar a estas manifestaciones pacíficas y que se vea lo que está haciendo el pueblo saharaui. Y mañana por la mañana también vamos a entregar en la Minurso un escrito denunciando todas las agresiones que nos han hecho a los canarios, tanto como a los saharauis. ¿Había alguien, aparte de los canarios o saharauis, alguien de algún otro país que estuviera presente? Hemos hablado hoy mismo con un fotógrafo alternativo de un periódico estadounidense y nos ha estado enseñando las fotos porque él estuvo presente cuando nos agredieron, nos pegaron, porque la policía marroquí sacó un comunicado diciendo que los chicos nos habían quitado la ropa para hacer nudismo allí, para enviar nuestro cuerpo desnudo y provocar. Y gracias a las fotos de este periodista se ve cómo nos están arrancando a la fuerza, cómo las camisetas se las quedan ellos, y es todo mentira lo que decían. Pero vamos, ya sabemos cómo actúan ellos. Por un lado, desearles suerte en el regreso y esperando que estas acciones consigan que algún día se respeten los derechos humanos en el Sáhara. No sé si Robert o algún compañero o compañera quiere añadir algo. Nada, solo agradecer todo el apoyo, que si estos medios alternativos no difundieran esta causa, pues hubiera quedado en el olvido, y que es un trabajo conjunto, tanto de los que hemos estado aquí como también en Tenerife. Ha habido mucha gente que ha estado pendiente de nosotros, avisando a la prensa, hablando con los medios, también en la península, y ha habido, yo creo que hay una muy buena coordinación y ha salido todo muy bien. Hemos cumplido el objetivo de demostrar que Marruecos no cumplió los derechos humanos y que vamos a seguir, que nosotros, otras personas, vamos a volver y se van a seguir haciendo actividades hasta que el Sahara sea libre. Pues, Robert, esperándoles al regreso para recibirles un feliz retorno. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.